Estamos. Salud. Salud. Bueno, espérate, centro esto un poquito, que se quede más o menos por aquí. Bueno, chicas. Después de nuestro trajín, sí, esta va a ser una entrevista muy relajada. Un segundo. ¿Qué es eso? La lavadora, de arriba. Leva. Tanto después, en un ratito se apaga. Bueno. De todas formas, lo estaba grabando en dual. Supongo que saldrá bien, si no ya... ¿Te llega bien a ti? ¿Tú crees que está aquí distante? Sí, perfecto. ¿Perfecto? Sí. ¿En serio? Sí. A ver. Yo creo que esta es la distancia adecuada, además, para que salgan las dos voces de la manera más regular posible. Vale. No, es que te lo digo porque, claro, utilizo esto. Pero son tan chulos, tan buenos, los compré de oferta. Pero permiten, tienen un sistema extraño que te permiten escuchar si te hablan. Sí, se oyen de cojones. Son. No me jodas. Puta madre. ¡Wow! Los cogí casi 100 euros más baratos. Sí, no sé cómo se llama el rollo. Había otros más guapos que eran así como en blanco, como, en fin, formato. Interior Mercedes. Ah, sí. Pero creo, exacto. Creo que eran igual. Interior Mercedes. Que éramos flores de un día. No me digas. Sí, sí. Había realmente alguien que... Hubo alguien realmente que dijo que la eclosión de podcast que hubo en aquel momento. Flores de un día. No, es imposible. Es imposible porque no nacen con la intención de crear un alcance que tenga ese sentido, que tenga un impacto... Basado, bueno, por lo menos lo que hicimos nosotros, creo, no tiene nada que ver con presentar nuestra persona o profilarlos de alguna manera. No es un negocio que nace y muere. No, ¿me entendés? En absoluto. Es un crecimiento constante, es un compartir y la vida sigue. Y la vida evoluciona y nosotros también. Evoluciona y el mundo gira y tenés que girarte a la misma velocidad. Sí, ¿no? Sí. Porque si no, te atropellan. Es una de las realizaciones más grandes también atrás del podcasting, porque conoces mucha gente, creces, aprendes. El pretexto de mandar un mensaje ahí para hacer un aporte es más que nada para pescar esas conexiones y ganar en conocimiento. Vaya que sí. Bueno, hay que decir que esto es... Estáis escuchando un vaso de grog. Yo tengo otro también. Tenemos en las jarras de grog. Y esto es la Taberna Galáctica. Un proyecto que junto con Audio Relatos, pues lo llevo yo y punto. Y me echan una mano pues muchísima gente de vez en cuando. de una u otra manera, igual que, en fin, la taberna y audiorelatos, en cuanto a textos, colaboraciones, entrevistas. Y en este caso, una entrevista que no es la primera vez, ni será la última, pero en un formato bastante más especial que en anteriores ocasiones. Estoy con Óscar Carrizo, Oski, Yoski, ODC Design. Todos esos pseudónimos que pasaron. Todas esas cosas. Confederación de podcasters, un montón de historias antiguas, que quizás hablemos ahora de ellas. Cuántas idas y vueltas. Y bueno, y este señor, este buen amigo, este queridísimo amigo, pues ha venido a pasar un fin de semana. Breve. Pero parece que intenso hasta ahora lo es. Muy intenso, muy sí. Intenso. Acaba de echarse una siesta, no podía más. No, no me dura. Muy intenso. Y está aquí pasando unos días conmigo. Nos está haciendo el honor de acompañarnos a mí y a Merche Ávila, Extrem. Y como sé que al menos algunas personas tenían muchas ganas de que esto ocurriera realmente. Amigos comunes, evidentemente me refiero. Y supongo que algunos más que no conocemos porque nos manifestáis y podéis hacerlo sin ningún problema, tanto por correo como por otros medios, o de viva voz, por eso están los audios. Esto es un audio, recordando. Nos estáis escuchando, pues. Pues aquí tengo a Óscar a mi lado. Estamos echándonos un pitillo. En esta casa enorme, ¿eh? Es una casa enorme, preciosa. Hablo como arquitecto. Hablo también como amigo. Sentirse en un lugar, sentirse tranquilo, sentirse, poder relajarse, poder dejarse llevar más allá de las fronteras de las paredes, los dormitorios y los espacios. Es hay un lugar donde puede uno sentarse y dejarse llevar. Ah. Bueno, aparte de que tú como arquitecto, ni te lo pregunté, o sea, ya me dijiste tú directamente que ese sótano... Uh-huh. Con tantas posibilidades me... Ese sótano es tiene mucho futuro, mucho futuro. Ya, yo os iremos contando de esto más tranquilamente, porque la cosa promete cuando se pueda, evidentemente. Uh-huh. Ese es un proyecto estrella. Ajá. En fin, algún día sabréis de qué estamos hablando y alguno que otro, o alguna que otra, va a pasar envidia. Unos envidias a otros, ¿no? Bueno, ahí de cada cual. Me hace pensar mucho a la historia de Leo Laporte. Uh-huh. Leo Laporte. Sí, lo comentabas. Es otro estilo, es otro campo, es otra comunidad, pero algunos han llevado su podcast amateur a nivel profesional, otros han llevado su nivel amateur a un nivel profesional sin profesionalizar el trabajo que hacen, uh-huh. Y otros se han disparado en un estrellato. Increíble a nivel hasta incluso comercial. Son vías distintas, son estilos distintos. Sí, todo el mundo es libre de elegir la suya. Sí, pero... lo que no existe todavía es el Leo Laporte de los amateurs profesionales. Eso no existe. Mm. Y no dejar que, que pero, el dinero... Explica antes quién es Leo Laporte. Leo Laporte es un podcaster muy conocido en Estados Unidos que empezó como muchos de nosotros, grabando en casa, hablando de tecnología. Y empezó a conseguirse sponsors, como lo podría hacer también cualquiera de nosotros, y hacer su podcast con más regularidad. Después se dio cuenta que podía pagar sus cuentas, sus boletas, con esos sponsors y dedicarse al podcasting al 100%. Y armó una cadena de podcasters y lograron sacar muchos beneficios económicos, incluso comprar lugar, armar unas oficinas, como si fuera un estudio de grabación, un estudio con todo, ¿no? Y aquí en esta casa hay un sótano que realmente no sé si meter cadáveres, una bodega de vinos que luego habría que comprar, evidentemente, que o hacer allí una sala multiusos. Puede tener una pequeña bodega de vino a la par, sí, acompaña, sí, perfectamente acompaña, sí. Y podría llegar a ser un magnífico sitio para grabación, evidentemente. Y sobre todo porque se presta mucho a insonorización. evidentemente. Para hacer algo de música en vivo, por ejemplo. Incluso. Para hacer teatro sonoro. Yo empiezo a delirar con ideas, todo lo que pueden hacer ahí. Hasta incluso un Big Brother, un gran hermano, el sonido. Me preguntabas cuando veníamos para acá, creo que fue, camino desde el aeropuerto hacia aquí, ¿qué cosas había ganado yo con el podcasting? Te explicaba, en cuanto a los materiales, pues bebidas espirituosas varias, bastantes, unas cuantas, incluso equipos, micrófonos, a veces han regalado en alguna ocasión, supongo que a gente cansada de escucharme con mala calidad técnica. Novelas también, porque he colaborado con muchos escritores y escritoras. Tengo la suerte de tener una muy buena amistad con muchos de ellos. Pero sobre todo es el tipo de gente que conoces. Este señor, que no lo he traído aquí para eso, ni mucho menos. Pero evidentemente es arquitecto y eso es un vicio, un defecto profesional que no lo puedes abandonar, ¿verdad? Uh-huh. Y enamorado por el diseño. Y además coincidimos, triangulamos con otro amigo al cual seguro que le pediremos consejo a la hora de iluminar aquello. Pero bueno, a lo que voy. Tengo aquí a un buen amigo a mi lado y eso es lo importante. Y es el objeto de todo este rollazo que suelto siempre, que no paro de hablar. ¿Cuál fue el primer podcast que escuchaste? Pues no sabría decirte, pero yo creo que fue Radio Cassette Podcast. Oh. Creo recordar. ¿Y comenzó la idea de hacer podcast a través de tu afición a la Mac? ¿O? Sobre todo empezó por la Mac, sí. Empezó por la Mac. No, yo no tenía intención de... Había tenido una relación frustrada, antigua, con la radio profesional. Una emisora en concreto. Pero esto hace muchos años. Aquello no pudo ser y no fue, evidentemente. Está claro. Y nunca se me pasó por la cabeza volver a meterme en esos fregados, ni mucho menos en el formato que no os voy a contar, porque es una historia un poco... Uh-huh. Un poco, pero en fin, vamos a... En fin, anyway. Frecuencia modulada. Y pasaron muchos años y de pronto, pues bueno, pues entré en el, después de pelearme con Windows. Bueno, yo empecé con Windows cuando estaba en el 3.0, me parece que es MS-DOS 3.0. Eso está muy bien. Es elemento de museo. Sí, y bueno, fui evolucionando. Descubrí cómo MS-DOS se lo cargaban prácticamente. Cuando llegó al 5, al 6, las sucesivas versiones 5.1, 5.2, 5.2.3, en fin, galimatías, empezaron a copiar a todo el mundo y empezaron a hacer una mierda. Una mierda que se transformó al final en una copia del sistema de Mac, de Apple. Y bueno, pues seguí utilizando aquello hasta Windows 95, Windows 98, 98 SE. Y lo último que llegué a usar, porque había comprado un ordenador nuevo y traía Windows Me. Y lo primero que le dije lo estaban poniendo en casa, tal y cual, lo había comprado en Corte Inglés, una cadena nacional de aquí. Y era que antes de irse tenía que desinstalar el programa. El sistema operativo, vamos, que me lo dejara en blanco. Que yo eso no lo quería. Y que por supuesto que ya pasaría por tienda para recuperar el dinero de... Uh-huh. De la licencia de instalación de Windows 1000. Porque, por cierto, es un sistema que, si no lo sabéis, cuando lo presentaron se les colgó. En fin. Y le acabé instalando Windows 2000 NT profesional. Y eso fue lo último que usé en Windows para luego pasar a Linux. Que la madre que parió. Porque, joder, qué complicado era, al principio. Qué complicado era. Tiene que estar uno bien, bien instruido. Sí. Tiene tiempo y ganas y... Sí, y algún amigo con experiencia también al principio. Entonces una biblioteca que te acompañe. Antes no era como ahora. No, ni mucho menos. No. Ya hablamos, no digo como viejos, pero sí decimos antes, ¿no? Sí. Se hacía y antes, ¿no? Antes era complejo. Sí. Y el GarageBand, ¿no? Y el iMovie. El iMovie. ¿Te acordás del iPhone? Joder, madre mía. Ay, ay, ay. El iPhone 3. ¿Y por qué no podía yo grabar vídeo? Me cago en la madre que os parió. Si me estáis escuchando alguno de Apple, cabronazos, hijo putas. Apple también toda una evolución que nos acompaña. Quizás por un trámite corto de que habrá sido 5 años, una pasión muy intensa por ese mundo, más allá de la marca y de la filosofía. Yo en aquellos momentos, cuando yo entré en el mundo de Mac, un día llamé a... Entonces no había Apple Store, ni hostias de estas, ni nadie conocía Apple prácticamente aquí en Españistán, ya creo yo. Poca gente, vamos, desde luego. Y los llamé y me atendieron muy bien, como siempre suelen hacer en los SAT telefónicos. Otra cosa son las tiendas, ¿eh? Mucho cuidado con las tiendas. Es otra cosa aparte. Y les dije que yo quería uno. Hice uno. Y yo sí, el desde. Uno blanco, el desde. Y me compré un MacBook blanquito. Un blanquito. Oh, precioso. Precioso. Y bueno, he tenido sucesivos equipos y tal. Y el caso es que, bueno, un buen día... escuchando un podcast, empecé a escuchar podcast también. Ya llevaba tiempo relacionado con Apple, porque bueno, yo había comprado un iPod de aquellos de los antiguos y tal. Y de eso que te dice un amigo, dice, mira, si te gusta escuchar música, lo sé. Dice, esto es más caro, lo sé, pero te va a valer la pena. Eso también lo sé. Y te va a durar muchísimos años. Todavía funciona. Increíble, increíble. Y esos iPod Classics que sí, son... Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y escuchando un podcast de... A ver si ahora me acuerdo de... No era Puro Mac, era un podcast español sobre Apple. Bueno, ahora lo diré si me acuerdo, perdona. Pues hablaban de un mail que le había escrito un chaval de Jaén, que entonces yo vivía en Jaén, que decía, bueno, lo escucho hablar de tal, a mí me gustaría que aquí hubiera un boom. ¿Esto cómo se hace? Y ellos, pues les explicaba muy amablemente, pues les decían, bueno, pues esto, yo qué sé, hazte un blog, hazte una cuenta de Twitter, manda correos a los diferentes grupos para que, en fin, para tener contacto con ellos, que te cuenten, que tal, y dar un poco de difusión a, pues tengo contacto con los podcasts de tecnología y nada, dar un poco que se entere la gente, sobre todo la de tu ciudad, y ya está. Pues yo estaba, recuerdo que el día de guardia. Y teníamos internet del trabajo ya. ¡Wow! Sí, sí. Ya internet había dejado de ser esa palabra que te decían, ¿el qué? Y bueno, aunque las cosas estaban muy limitadas y la guardia era que el día era muy tranquila, pues yo me fui. Digo, pues nada, yo nunca había tenido interés por hacer un blog, ni una página personal, ni ninguna hostia, ni me interesaba Twitter. Yo venía de IRC y lo había dejado y... Y las listas de correo y esas historias antiguas del pasado. Y nada, pues hice una cuenta de Twitter, cogí un blog de estos gratuitos, el diseño más sencillo, creé una cuenta de correo, un Jaén, y empecé a hacerlo, pues que es lo que decían ellos. Me puse en contacto además con este chico, lo intenté encontrar, bueno, hicimos una primera reunión, una primera quedada en una taberna así irlandesa, más o menos, de ambiente irlandés. Y acudió gente. Y nada, ahí empecé al poco tiempo, no voy a entrar en detalles de esto del grupo, yo ya me salí, pero sí he mantenido amistad con algunos de ellos y con mucha gente del mundo de la tecnología, tú lo sabes. Y se me ocurrió pues, que también otro método de difusión era esto mismo, el podcasting. Exacto. Y efectivamente así lo fue y empezamos a hacer, bueno, en realidad, ya me conocéis los que escucháis mis programas habitualmente y más al principio en aquella época, pues digamos que mezclaban lo tecnológico con el disparate, un poco la locura, lo divertido, porque al fin y al cabo, si algo tiene usar tecnologías es para que te sea agradable, para que en un momento dado pueda ser divertida, productiva, etcétera, fácil, ¿no? Y no era cosa de hacer un podcast en plan académico, frío, pesado, ¿no? Ni mucho menos. Y empezamos a hacer podcast. Recuerdo que llegamos a hacer bastantes. ya no me acuerdo, pero bastantes. Bastantes. Mezclando entrevistas, intentando, sobre todo, interactuar con muchísima gente, tanto de fuera como de adentro. Y que todo el mundo se sintiera como si aquello fuera suyo. Tanto el grupo de usuarios, como el propio podcast, como, uh-huh. como todo. De hecho, hicimos el número 10, una cosa que ya dio en llamar Co-Pod, aunque hice un intento en la Wikipedia de registrar la palabra y me se pusieron más, digo, anda, iros a la porra. Ya no me molesté más. Explicarles un poco el concepto, vamos, que era un poco era una historia, en fin, allá ellos. Y intentando eso, pues reunir audios colaborativos, etcétera, etcétera. Lo cual fue muy interesante y sorprendente en cuanto a algunas personas que participaron, pero bueno, eso es otro tema. Y si algún día tenéis mucho interés, pues pedídmelo y yo lo contaré. Sin ningún problema, ya lo he dicho en alguna ocasión y algunas personas lo saben. Y saben por qué ciertas personas no las tolero ni las aguanto. Y a ciertas a otras personas las admiro profundamente. En aquella época pues nos conocimos. Pues, las personas que yo conocí vía Twitter o podcast o yo qué sé cómo fue. Pues a ti, a gente como Sebas Oliva, a Trek23, a Sebastián Vela. Sebastián Vela también. Jesús Redondo también. O Jesús Redondo, por supuesto. Brit Guy entonces. Ahora americana. Asturiana en USA. ¿Eh? Es otro de los afortunados con el tener que hacer turismo forzado en este país. ¿Eh? Y luego no poder votar. Y nada, y empecé a hacer ya podcasts personales. A lo largo de ya no sé cuántos había hecho con algún gen y empecé, bueno, empecé a dejar también un poco aquello, porque si lo llevaba yo solo. Estas cosas a Donoris muchas veces. Bueno, hicimos muchas reuniones y hemos hecho muchas cositas. En alguna ocasión, incluso hace algún tiempo, nos juntamos. Tenemos un grupo, incluso, creo que por WhatsApp, de vez en cuando decimos tonterías. Y sobre todo, pues, se fraguaron amistades. Y también, pues, el conocimiento, compartir conocimiento. Y sobre todo en aquellos momentos, porque, bueno, acababa de salir el iPhone. Acababa de salir el iPhone 3. O sea, el iPhone 2 ya lo habían presentado hace muy poco. Y de hecho sobre la mesa había alguno y yo recuerdo que me acababa de comprar el iPhone 3, que lo tenía con jailbreak, por supuesto, porque digo, yo no me explicaba por qué podía grabar. Putas. Es una cosa. De acuerdo que los vídeos eran con pobre calidad, pero bueno, que déjame que lo entiende, pero no se entiende. No, y hay muchos hasta incluso, y vergüenza propia, que defendíamos. Sí, sí, la actitud de la manzana mordida. Sí, no, bueno, en fin. Yo creo que sí, hay algo que a los podcasters que hemos entrado quizás, digamos, en la podcastera hispanoparlante a través de la tecnología, uh-huh. que es un sector bien marcado, combina mucho con el ambiente de Apple que trasciende a la marca o a la figura de Steve Jobs, pero sí porque hay un paralelo en el humanismo del podcasting y la tácita filosofía. Sí. Humanista por detrás de lo que se pretendía, digamos, de este ecosistema manzanero. Sí, no, también Apple entonces tenía otro tipo de imagen. Estaba Steve Jobs, era muy reciente la salida del infierno de la empresa. ¿Te acuerdas de aquella campaña tan buena, publicitaria? Yo soy un Mac, yo soy un Windows y tal. Yo soy un Mac, yo soy un Windows. Oh, fue tremendo. Sí, exacto, y transmitía mucho de esa personalidad el anarquismo, el anarquismo en la tecnología, instauró esa libertad que significaba el Internet, claro. Instauró el romper fronteras geográficas. Claro, y además mira, cuando yo recuerdo la sensación de cuando abrí la cajita y tal, ¿no? Porque esto el embalaje, Apple siempre lo ha sido y lo sigue siendo. Y habría que el cacharrito y tal, el que le das al botón y te dice, ya no lo hacen. Ya no lo hacen. Ya no lo hacen, pero no te aparece. No sé por qué, sois gilipollas. A ver, chicos de Apple Iberia, algunos os conozco y lo sabéis. La madre que os parió. Y veías ese vídeo de Welcome, en todos los idiomas, precioso. Tal. Entonces, es que bueno. Empecé con Tiger. Tiger, exacto. Tiger, yo también con Tiger. Y funcionaba tan bien. O sea, funcionaba tan bien. Tan sencillo. No lo tenías que tocar. No. Lo mirabas todo el día, nada más. Lo mirabas. Lo mirabas y hacías cosas. con mi iPod se llevó bien a la primera. Bueno, que iTunes es otro tema, es un mundo aparte. Pero se llevó a genial a la primera y conmigo también. Vamos, yo estaba muy contento con Linux, la verdad, con las diferentes versiones que yo había usado hasta ese momento. Pero bueno, pues eso, transmitía mucho más de lo que ahora es más evidente, ¿no? Que son unos simples cuatreros. Aquí en España no tributan prácticamente nada. O sea, es una vergüenza. Pero refleja mucho también del mundo donde vivimos, por lo cual se entiende, siempre que uno pueda entender de dónde viene el bug, sí. Porque el software funciona así, en una estructura, ¿no? No, no vamos a entrar en, ¿no?, en filosofías más profundas al respecto, porque si no terminamos una entrevista muy depresiva. No, no, cortamos acá y salimos a una vuelta. Pero el aspecto humanista, el contacto humano, las ganas de descubrir, de compartir, de no quedarse en el status quo ni siquiera por lo aparente, sino de ir más Jobs, allá. Jobs además era una figura que representaba todo eso. Lo representaba todo. Además, tú tuviste una experiencia muy concreta, porque tú, ella entonces, evidentemente, llevas mucho tiempo viviendo allí. Estabas en Basel y ella anduvo por allí cuando estaba malito. Exacto, en el norte, en la parte alemana de Suiza. Hice varios episodios comentando con lujo de detalles lo que fuera. El contacto personal con una figura así, bueno, la sociedad suiza, que es una sociedad bastante cerrada y muy respetuosa de la vida privada, y especialmente gente con plata, gente importante, permitía un ambiente donde Esteban Trabajos pudiera hacerse ver de su cáncer. Aunque parece indicar que cuando lo hizo ya fue tarde, por su cabezonería. Fue tarde. Pero bueno, la verdad es que Apple entonces molaba un huevo. Y sigue molando, aunque hay cosas que no se entienden. De verdad que no se entienden para nada. Eso de el movimiento natural del ratón. Okay. Hemos sido antinaturales todos estos sí. años. Sí. Si hubiera tenido la posibilidad, en ese momento, y lo había pensado, te hubiera llamado, hubiera conseguido la manera de traerte a Suiza y que le hagamos una entrevista. A él, ¿no? Exacto, pero no una entrevista así como lo hace la prensa, sino exprimirle ese factor humano y hacerlo hablar. Hacerlo hablar de eso, ¿no? De cuánto gana la empresa, si lo que dice políticamente, si miente, si no miente. No, sino de cómo se deslizan los botones, el diseño, sacarle el porqué de. Exacto. ¿Y por qué cambiáis siempre la antena de sitio en cada modelo, en cada tal? ¿Tenéis algo contra los técnicos? Yo siempre me pregunté también, digo, este señor, por ahí, bueno, está bien, se puso todo en esa marca, ¿no? Pero por ahí, yo tenía hasta incluso la esperanza, que por ahí ya creo la manzana mordida, por después viene la naranja, viene, ¿no? ¿Me entendés? Sigue, esto sigue, es una evolución, ¿no? No hay que quedarse en una cosa nada más, porque la esencia sí, pero, de lo que era... Pero era también un vendedor, y sí, como vendedor intentó vendernos un buen producto, pero... Y adelantarse un poco en algunas cosas y con suerte. Porque... ¿Te gustaría hacer una entrevista a Tim Cook hoy? Pues sí, a mí realmente este tipo de gente, en parte sí. En parte no, porque me da la impresión de que es gente muy aburrida, sinceramente. Y de todas formas también sabes perfectamente que no hablaríamos jamás con ellos por muchos factores. Sí. Por muchos factores, porque con el pichaflojo más torpe de un Apple Store no puedes hablar. Ha firmado tal cantidad de papeles de confidencialidad que no puede ni respirar por sí mismo. Y eso no es mentira. Vamos, de hecho... Doy fe, yo personalmente recibí una oferta de Apple para trabajar de subgerente en el Apple Store que abrieron en Basel el año pasado. Y tenía que... Tenías que entregar el alma. No. El alma ya estaba registrada. Cuando yo llegué ahí, ya estaba. Estos chicos sabían más de mi vida de lo que yo mismo. No sé cómo hicieron para sacar todo. Facebook, LinkedIn, Twitter, amigos de amigos de amigos, algoritmos de mi vida que yo nunca había visto desde ese ángulo. Y fue un shock para mí. Así que, flaco, yo creo que llegaba para vendedor. Ellos me ofrecen, ¿no? otro cargo y no, es vender, no es vender mi arma al diablo, es simplemente firmar que ellos ya la tienen, ¿me entiendes? Es muy distinta la sensación hacer negocios a simplemente aceptar las condiciones, ¿me entiendes? Como en una página, cuando compras algo, acepta las condiciones, ¿no? Desde luego no es recomendable leer las condiciones, que de vez en cuando, cuando cambia alguna cosa, si tenéis un iPhone o cualquier tipo de cacharro. Hay muchos chistes al respecto. Cuando cambian las condiciones y de pronto te viene y dice, ¿aceptas? Pruébale. Hay gente que lo hace, hay gente que hace incluso programas dedicados a ello y tal, y explicaciones, blogs, etcétera, etcétera. Sí, a la gente que le gusta el derecho. Mucha info. Pero probad una vez y luego contadme si lo vais a volver a hacer de forma habitual. No, es, no, alguien dijo que leer las condiciones es como charlar ya más en serio con una mujer. Mira, yo tengo un ejemplo. Un ejemplo que me dijo un oftalmólogo, y es cierto. Dice, si la gente leyera los prospectos de los colirios, no se echaría jamás una gota. Hay tantas contraindicaciones posibles. Sí, exacto. Tantas contraindicaciones. Eso a pesar de que el ojo, aunque parezca mentira... Uh-huh. Y esto lo puede corroborar un médico titulado, y no yo, que soy un torpe. Es un órgano muy duro y muy sucio, muy salvaje. Se le puede hacer de todo, perrerías. Pero es cierto que os leéis un colirio y comprobadlo si tenéis alguno en casa. Sí, sí, sí. Exacto. El más inocuo. Exacto. Pues esto pasa también con esta gente. Pero bueno, tampoco fue Apple la motivación fundamental de hacer podcasting, creo. No, no. Fue un buen escenario, fue un buen ambiente. Una preparación. Sí, y acompañó, le dio un toque estético, le dio ese entorno que hacía falta para despegar. Porque tú hacías evidentemente, arquitecto, tú muy centrado en el diseño. En el diseño. Porque a ti eso te pierde. Sí, me pierde, me lleva. Te lleva. Me lleva, me trae, me sube, me baja. Muchas veces... Es como el diseño de este micro, esto lo han hecho mala leche, ¿verdad? Sí, el Yeti es bueno. No sé si luego acabaremos grabando con el otro, con el Lulus Norval. Que yo regalé, doné uno para las JPOD de Zaragoza, y mi mujer, escuchándome quejándome de este cacharro, que se queda a medio caballo, a medio camino, entre un micro normal y un micro pro, y es más delicado que una mujer, bueno, no tanto, eso es bastante difícil. Pues me acabo regalando otro. Sí, el clásico. Me negué a hacer una reseña de diseño del Yeti. Feísimo, la base, todo. Sí, además hay que entrar un poco en el erotismo. Uh-huh. El erotismo de ese diseño. Es fálico. Pero lo lindo del erotismo es que va un poco. Un poco cubierto, encubierto. Tiene esa complicidad, tiene ese respeto hacia la estética. Que este es un caso de brutalidad, lo presenta. Lamentablemente es feísimo, no, hombre. Es para anos muy dilatados, y se realmente se promocionaba como algo estético, como algo pro Mac, como algo sí, no sí, que hay un huevo, pero no realmente qué va. El Blue Snowball, la versión básica, la antigua, porque luego han sacado otra que es una mierda, que lleva un sensor propio y tal, y te hace lo que le da la gana. Esa de tres botoncitos está ahora mismo por 50 y tantos euros, y es un micro duro, sólido, vamos, puede jugar con el fútbol y sigue funcionando. Y doy fe, vamos. Más de una vez, bueno, el otro que tenía se habrá caído de vez. Bueno, habrá que probar jugar béisbol este. Sí, no, no. Además, de hecho, lo abrí interiormente. Lo abrí, me petició abrirlo y ver cómo se ha construido. ¿Lo destripaste? Sí, no, bueno, no, en fin, con cuidado, evidentemente, como hay que hacer las cosas. Ya he abierto el iMac muchas veces, no me acuerdo. El MacBook Pro este, que es el actual, también le he abierto las tripas más de una vez. O sea que sé más o menos, tengo el cuidado suficiente. Vamos, ya casi no me hace falta ni mirar y fix it. Y tenía curiosidad, y está muy bien construido, hay que reconocerlo. Está muy construido. Estos aparatitos son muy lindos también por dentro. Sí. Muy lindos por dentro. Y es un micro... Bueno, lo he recomendado tantas veces. Anyway, ya sabéis, chicos de ¿cómo se llama la marca? De Blue. Estiraros un poco. Regaladme uno Pro, por favor. Sí, esos que valen 500 o 600 euros. Por lo menos. Es que si yo trabajaría en el marketing de estas empresas, sí. Buscaría realmente ahí el contacto directo. ¿no? Con aquellos usuarios que aprecian una cosa así. Claro, y que lo usan además como nosotros. Pero por favor, Yo creo que algo que siempre me llamó la atención personalmente del podcasting es que la historia es muy, muy similar, a pesar de que el contexto sea particular para cada uno. El hecho de, en este contexto, por ejemplo, que empezamos a través de la tecnología, qué sé yo, escuchando podcasts, después queriendo participar. ¿Cómo se llamaba lo primero que tú hacías, Oscar? Lo primero que hice fue un intento de podcast de tecnología, desde el punto de vista de diseño. ¿Cómo se llama? Se llamaba Yoski Podcast. No sé ni siquiera por qué le puse ese nombre. Realmente nunca estuvo centrado ni en mi persona, ni en... No, pero era justo esa fase, iPhone, todo con i, ¿me entendés? La década anterior fue todo el Macintosh, después vino la evolución del i, ¿no? Y hoy estamos llegando a la manzana, todo es Apple. Apple Watch, Apple esto, Apple aquello, ¿no? Apple Watch, menudo trasto de mierda. No, por Dios. Siempre me ha interesado la evolución que lleva, que es muy paralela. Escuchas podcasts, participas con comentarios, o te animas a aportar, a criticar, a buscar. Escuchas, amplias tu espectro, te genera una adicción, no el input de información, sino la conexión, de alguna manera. Y después por ahí te animas a grabar algo, ¿no? Y decís, bueno, si esto es tan directo, es tan simple, no se trata aquí de hacer locución, no se trata de, ¿no? Se trata simplemente de compartir honestamente, tener respeto también de grabar correctamente. Empezás a compartir eso y nunca te pasa por la mente que alguien te vas a escuchar. Sí, cuando empezás, es curioso, sí. Nunca pensás que alguien pueda llegar a escucharte, precisamente porque no tienen los medios para promocionarlo, ni tampoco lo estás haciendo para que alguien... para que las masas te escuchen. Simplemente querés probar si funciona. Tú has hecho también un poco como yo. Tampoco te has esforzado en promocionar tus cosas. Al contrario. Siempre he tratado... De hecho, muchas veces las has escondido. Sí, he tratado de que... Porque este buen señor, ¿cuántos programas me decías que tenías grabados sin publicar? Y hasta ahora, bueno, son los últimos 2 años y medio... Yo suelo tener un ritmo autoterapéutico que grabo por lo menos algo cada semana y bueno, son 52 semanas, estaremos en 150, no digo episodios, pero 150 audios de más o menos una hora. Muchos de ellos son música. Hago experimentación con música. Y he conocido mucha gente. ¿Vas a publicar algún día eso? ¿Sí voy a publicar esos contenidos? No lo sabes, ¿no? Yo he decidido que los voy a publicar. Quiero formatearlos, quiero darle un contexto, quiero que se entiendan en qué momentos viví eso que grabé. Y hay muchos audios locos. Sí, muchos audios tu vida además ha dado unos saltos últimamente. Sí. Y nunca... a ti hemos hablado muchas veces por mis aplicaciones. Yo siempre te he preguntado dónde estás. Exacto. Escúchame, y si yo hubiera querido sacarle provecho a la situación de mi vida, o los cambios que he ido, los experimentos que he ido haciendo, hubiera sido un gran hermano, el podcast. Y no quería que nada de lo que yo produzca se centre en mi persona o en el entorno. Podría haber sido una posibilidad, pero yo creo que tengo mejores posibilidades cuando eso no haya sucedido. Y si ahora volviera a hacer algo, no teniendo ese precedente, tengo otras posibilidades, ¿no? Que se identifique también el trabajo que hago con otras cosas, ¿no? Pero tengo muchas ganas de compartir eso, ponerlo, formatearlos y ponerlos en contacto, en contexto. Porque tú sabes que, y además recuerdo en una ocasión que, pues igual que uno algunas veces hace cosas extremadamente personales, como yo en... Los primeros... En aquellos podcast locos de... De Bocados, Comienzo en Tierra Ocupada. Te recupada, luego se devuelven feedback, incluso sonoro, como en aquella ocasión que enviasteis vosotros y... ¡Guau! Wow, en fin. A veces es una simple terapia esto. Terapia tanto para el que lo hace, y yo os recomiendo que lo hagáis. Escucharse, igual que te dicen muchas veces los profesionales, coge una hoja de papel y escribe tus problemas. Pues mira, no, escojo un micrófono, ¿no? Coge cualquier teléfono que grabe y grábate y luego escúchate tú mismo. Al principio es raro, ¿eh? Yo tengo una teoría, obviamente, creada por mí mismo. O sea que he investigado mucho, he hablado con mucha gente, no he logrado saber, porque aquí no hay un manual de la vida. Yo tengo una teoría y por ahí los que nos escuchan están mejor informados o tienen una teoría mejor o saben realmente cómo funciona. Yo he llegado solamente hasta este punto. Y yo creo que el problema central de muchos aspectos de por ahí de lo que consideramos problemas, intenciones, contraintenciones, el control de la mente, sentimientos, lo que sea, todo el paquete de lo que uno vive todos los días, ya sea en mayor o menor grado, mejor o menor condiciones, es muy centrado en la idea que uno tiene de uno mismo o de los demás, pero es siempre una idea. Y una idea, yo ahora voy a una definición como arquitecto, es un algo, ¿no? Ay, mierda. Es un algo que está dentro de un espacio para poder existir. Ese espacio es cuán lejos podés llegar a imaginarte algo. La distancia, en el campo mental o espiritual o lo que fuera, de lo que puedes llegar a imaginarte. Eso tenés un concepto de lo que sos, de lo que puedes ser, de lo que va a ser tu comunicación, lo que sea. Y cuando empezás a grabar, esa idea se va diluyendo porque vivís el momento, experimentás la comunicación directa, el escucharte incluso, empezás a sentirte, empezás a mejorar esto, aquello. Esa idea como que se va diluyendo y empezás a disfrutar del momento, de comunicar, de transmitir. Eso sin contar con la posterior, en mayor o menor medida, interacción con quien por Dios, recibe. Cuando eso comienza, es electrizante. Porque en mayor o menor medida, insisto, seguro que cualquiera que haga contenidos de un tipo o de otro, tiene interacciones. Pocas. Y ojo, no estamos hablando acá de usar el podcasting como una terapia para salir de algún pozo donde necesitas aceptación, atención o autoimportancia o validación. ¿Qué podría ser? Podría ser también, podría perfectamente. Ser, pero no es necesariamente. No es de lo que estamos hablando. Hablando es el momento que electrifica, es cuando sentís que la comunicación fluye del otro lado hacia vos. Uh-huh. Y vos pusiste, digamos, compartiste ahí una energía. Claro, porque la radio convencional emite formato esporas y son desconocedores en general, y además le faltará tiempo, imagino, si son programas famosos, a tener ese feedback real y comunicación real con sus oyentes o escuchantes. Un dato que viene de aquí ya de la ciencia o de la un dato psicológico estándar en cualquier área en ese espectro, una comunicación que vaya en una dirección por mucho tiempo, solo en una dirección, tiene un efecto hipnótico. Lo sabemos por la televisión, por los medios de comunicación, por el condicionamiento social. Un flujo de información o de lo que fuera en una dirección no es comunicación. Comunicación es compartir, que haya flujo de las dos partes y que se genere comprensión de lo que se está comunicando, a pesar de que no se esté de acuerdo, y que ese compartir, ese ping-pong, genere criterio. Para mí, uno de los goces más grandes ha sido tener oyentes con criterio. Aquellos que saben criticarte, aquellos que saben entender lo que estás tratando de decir, y a veces te dicen, hey, así lo puedes decir mejor. O lo que decís está mal por tal cosa. O, ¿por qué no haces esto? Siempre con razonamientos. No, obvio. Pero porque para lo demás ya están los trolls. Abre las puertas a un crecimiento. Además, estoy hablando con vos. Nació una amistad y una amistad está siempre basada, primero que nada, ¿cómo es que yo te voy a respetar simplemente porque me gusta tu cara? No, hay algo más. Hay, evidentemente. ¿Entendés? Hay un respeto por las cosas que hacemos, el por qué las hacemos, cómo las hacemos, las ideas que tenemos, la capacidad de entender las ideas ajenas. Yo sé que yo, por ejemplo, hablo mucho y a veces piso a los invitados. Sé que soy un charlatán de mucho cuidado, pero internamente y externamente, y en el flujo de comunicación con los demás, en este caso con Oscar, es una amistad ya desde hace muchos años, que hemos hablado pues, infinidad de veces, por un medio o por otro, hemos estado siempre en contacto. Con lapsos de tiempo, los lógicos. Y siempre hay un entendimiento mutuo. Mutuo. Mutuo en cuanto a cosas que, por ejemplo, en lo personal, pues hemos compartido, hemos entendido, Nos hemos preocupado mutuamente por nuestras situaciones, nos hemos dado consejos, nos hemos recriminado errores, en el buen sentido de la palabra. En fin, lo que decía Óscar es que tenga una doble vía y así, así acaba siendo el podcasting en general un medio mucho más vivo. No hablemos de impacto luego, el impacto que tiene cada... O que quieres tener si te pones a crear contenidos. Pero desde luego, yo por ejemplo, yo puedo hablar por mí, evidentemente, por mi experiencia y la experiencia que yo he tenido con muchos otros podcasters y programas que tienen. Con este señor yo colaboré proactivamente. Sí, señor. En megaproyectos. Sí, cuántas locuras. Madre mía. Lo interesante es cuando haces retrospección de eso. Dices, ¿cuánto trabajo? Pero nunca lo vimos como trabajo. Nunca qué lo verdad, vimos. Qué yo he pasado muchas noches sin dormir, pero con gusto. He llegado a grabar en aquellos tiempos copods todas las semanas, por un periodo de quizás 2 meses. Estamos hablando de editar un podcast por día, de grabar todos los días. Hasta incluso recuerdo haber tomado vacaciones en trabajo para estar haciendo la producción. Después, cuando hicimos el intento de la confederación de podcaster, una radio en vivo. Madre mía. Cuando. Locuras. Bueno, locuras. Pero más que nada. Bonitas, bonitas. Sí, experimentos, largarse al vacío y ver qué pasa. No es armar un negocio, no es armar una empresa, no con menos responsabilidad. Es ser creativo. ¿Para qué vas a intentar copiar un cuadro? Aprende la técnica y busca tu propia creatividad. Pues esto es igual. Esto es exactamente igual. Como consejo, si alguna vez tú que escuchas te dedicas a hacer podcast, o ya lo estás haciendo, ¿qué le sacas, si es tu caso, evidentemente, o tu intención, a copiar lo que ya se hace, por ejemplo, en medios tradicionales, convencionales, o a copiar lo que hacen otros, hacer una réplica, una copia, que al fin y al cabo acabaría siendo un copy and paste, como hacen estos bloggers ladrones, o estos escritores sin ningún tipo de miramiento, que plagian novelas, plagian contenidos, plagian modos? Se puede plagiar todo. Se plagian ellos mismos. Se plagian ellos mismos. Es lo que decía. Tienen una idea tan... Y se adoran de sí mismos. Y se adoran en el espejo. De lo que pueden hacer. Hasta el ser humano en la peor condición, en cualquier condición, puede siempre compartir esa realidad. Y no es el hecho de la realidad. De la vida la jarra. Es la conexión, es el... No sé, es la comunicación real. Real y directa. ¿Me entiendes? En el pequeño lapso, yo creo que la radio en vivo que le pusimos a la confederación de podcaster duró no más de un mes. Sí. Lo bueno que tenía es que te daba esa sensación de que realmente es en vivo. Sí. Que del otro lado había alguien apretando el botón. Sí. No, y además, ¿no? Esto es realmente sorprendente. Yo cuando alguna vez he contado de una u otra manera a alguien mis experiencias en esto del podcasting, a Óscar, por ejemplo, Óscar lo sabe, además de primera mano, incluso en algunos sentidos, las amistades que generas con gente que no necesariamente está en tu ciudad, ni mucho menos, ni siquiera en tu propio país, ni mucho menos, sí, pero que están en la otra punta del globo incluso. Y si hay gente fuera del globo, no lo sabemos. Quizás algún día, quien sepa. La Taberna Galáctica, por ahí, no sé. Habría que mandar un código para que puedan traducir correctamente. Algo binario, ¿no? Bueno. La verdad es que es un placer tener aquí a Óscar. Sobre todo, la intención de esto es que lo escuchéis. Está aquí a mi lado. Que es una persona física, tocable. Que es real. Que existo, ¿no? Soy tocable. Bueno, corro la idea. Sí. Pero que os puedo garantizar que es lo que parece para quien lo haya seguido de una u otra manera. Y para quien no lo conozca, la verdad es que se pierde a un personaje, diría yo. Lo mismo digo. El otro día, por ejemplo, vino Sebas, coincidimos, Sebas Oliva. Mol, honorables, presidente, tal y tal y tal, tal y tal y tal. Y vino a conocer a Óscar, porque realmente, aunque fue un momento, pues las ganas de conocer a gente interesante como a este bicho, a este bicho que tengo aquí al lado, pues siempre vale la pena. Y para mí fue como ganar la lotería, una doble desvirtualización. Sí, bueno, en este caso ha sido triple. Ha sido, también, pero... has conocido a Merchosa, o sea, que también... Un efecto dominó absoluto. Y yo, de cada desvirtualización que he tenido realmente el honor de poder hacer, y han sido casi todas oportunidades, coincidencias, oportunidades, mucha suerte, han sido todas experiencias muy positivas. Uh-huh. Y que más allá del encuentro y del conocerse un poquito más, porque ya nos conocíamos bien, uh-huh, si no, esa desvirtualización no hubiera sido tan real, tuvo siempre un efecto dominó. Te lo comentaba, sí, esto pasó igual que cuando conocí en persona, quiero decir, a Naku. El vernos fue algo natural, simple, natural. O sea, con él igual, ¿no? O sea, eso es como algo que dices, te vuelvo a ver, ¿no? Exacto. Alguien que ya has visto muchas veces. Exacto. Que sí, te das la mano, te das un abrazo, pero es como que, bueno, te das otro. No está para entrar en términos esotéricos, ¿no? Pero hay mucha gente que sí ha compartido teorías sobre el efecto que una desvirtualización tiene cuando compartís una amistad virtual. Uh-huh. Es un efecto muy parecido a encontrar, qué sé yo, un alma gemela, alguien que conoces una vida pasada, qué sé yo. Bueno, estamos entrando en temas, ¿no? Pero hay gente que ha compartido esos puntos de vista muy exquisitos y muy en detalle. Sí, sí. Mira, perdón que te interrumpa. En mi época que yo usaba IRC, utilizaba la red Dalinet, una red que, si no recuerdo mal, era australiana, básicamente, muy anglosajona, y donde confluíamos un grupo de personas, algunas de aquí de España, pocas, y muchas de Sudamérica. Realmente las sinergias que a veces se creaban, o sea, yo ya desvirtualicé gente, personas, entonces. Uh-huh. Hubo gente, recuerdo un año, coincidió todo y hicimos una quedada en Valencia. En plenas fallas de Valencia. Y había gente que venía desde, creo que desde Miami venía una persona y la otra, ¿dónde narices? No sé, bueno, también desde Centroamérica, se plantaron allí. Haciendo un resumen, cuando empezamos esto dijimos, cuando te hiciste la autopregunta, porque hacerte autoentrevistas también es parte de tu habilidad. Sí. ¿Qué has ganado del podcasting? En el podcasting, en lo material, en lo cultural, en lo espiritual, en lo mental, en lo personal, en las amistades, en los amores. En los amores. En los amores, sí. Por Dios. Merche y yo nos conocimos casualmente por un tuit. La fuerza de un tuit. La fuerza de un tuit, pero con ese bagaje del podcasting que te lleva a hacer un tuit con esa misma intención. Sí, un tuit mezclado con podcasting. O sea, se agita un poco, un tuit, dos personas se conocen y acaban viviendo juntas, un proyecto de... A lo mejor nos casamos y todo. Es un proyecto de vida. Sí, sí, proyecto de vida. Se vino desde Cataluña a Andalucía, hemos hecho una mudanza total. Y doy fe. Ha sido una triple desvirtualización, además ha sido, y doy fe, una sinergia muy especial. Sí. Ella no me conocía entonces, en aquel momento. No conocía mis podcasts ni nada, ni sabía quién era yo entonces. Mucho mejor. mucho mejor. Digo, por donde sea que lo veas, positivo. Realmente. No, no te creas, luego se empeñó en escuchar lo de atrás. No, claro, que quiso saber todo, me imagino. Sí, no. Además, fuiste. Bueno. Es fácil, en tu caso, decís, bueno, escucha, yo tengo toda la biblioteca que borraste y que después volviste a publicar y que qué sé yo. Yo bajé los originales y, bueno, si querés saber quién es ese tipo, mira, escuchate, ¿no? Escuchate esto primero, no te vuelvas loco, escuchate el final de esto otro y después volvés a escuchar el segundo episodio. Te voy a hacer una secuencia de cómo creo yo que. No sé. How to write hand. Bueno, la verdad es que es un universo para nada complejo, pero sí, no, muy y interesante. Además, y además, ¿cuántas veces en el caso de otras personas, ¿no? También lo ves, ¿no? ¿Cómo entran en contacto? La facilidad, además, luego, pues para transmitir información, y la información puede ser pues, información... simple y vulgar, de actualidad, divulgativa, pero puede ser información personal. Y hay gente que acaba teniendo unas sinergias personales muy fuertes. Realmente... Muy fuertes. Yo cuando empecé a recibir los primeros feedbacks, que le llaman esto, ¿no? Todo siempre con el término anglosajón, podcast, feedback, esa mandanga, ¿no? que le llaman. Pero cuando alguien de pronto abre esa botella que tú has tirado con un mensaje dentro, un mensaje sonoro, auditivo, y descubres que alguien la ha cogido, la ha abierto, se ha tomado la molestia de abrir la botella, que en este caso sería la descarga, etcétera, etcétera. A buscarlo, encontrarlo, descargarlo, escucharlo, tomarse el tiempo, prestarle atención, dejarse llevar y... Y además, encima, tomarse la molestia, que esto ya denota, y muy de agradecer siempre, siempre, como decía Óscar, aunque sea una crítica, siempre constructiva, evidentemente, las negativas, el rabo. Las guardáis para vosotros mismos, miraros al espejo. Pero son contadas también, son pocas. Son pocas. No, incluso algunas son graciosas, pero bueno, va. Ese hecho es superlativo, superlativo. No puedo, yo tengo una debilidad muy grande, o sea, vuelvo otra vez a la descripción inicial arquitectónica que estaba haciendo. Es, discúlpenme, realmente es... poco a poco voy drenando esa enfermedad. Tengo que beber mucho de otras aguas. Pero voy a cerrar ahí nada más con este concepto. Lo lindo del diseño y lo que uno le llama estética. La estética tiene una frecuencia de onda comprobada, se estudia. No es en el término de las artes. No. Las artes se definirían como la calidad de la comunicación, aquellos que son capaces de imaginarse cosas. Y yo creo que los artistas en esta sociedad son los responsables del futuro. Por eso, corromper los artistas es un delito muy grande. Por otro lado, la estética como frecuencia de onda, y volviendo al tema del diseño, lo lindo que tiene no es lo que aparenta, si te gusta o no, sino es la persona que está detrás, que se imaginó eso y lo materializó y te lo pone en tus manos. Entender la intención, el concepto, el proceso, los puntos, la vida que viene por detrás, eso es lo interesante del diseño. Eso es lo interesante de transmitirte una filosofía tácita, porque no viene escrita en el manual. Hemos diseñado este micrófono con la intención de que tenga una forma erótica. No, hemos diseñado... No. No está escrito, pero tiene una filosofía tácita que se entiende. Está detrás de... Exacto. Si una persona podría tomar ese concepto por un segundo, es decir, yo me presento ahí, pero no es ni mi cuerpo, ni lo que digo, ni cómo aparento, ni cómo me ven, sino la vida que va por detrás, la elaboración del día a día, del crear ahí una vida, un impulso, un mundo, eso es lo lindo del diseño. Eso es lo que te da ganas de hacer un unboxing como de una nueva Mac. Uh-huh. Hacer un unboxing a una persona, hacer un unboxing a una mujer, incluso mucho mejor, ¿no? Pero es lo lindo eso, decime si no es realmente apasionante. Habla este golfo que tiene una pareja que es una belleza, por lo poco que yo he visto, y que es modelo además, o sea, se dedica profesionalmente a. Realmente hay personas hermosas, personas maravillosas. Y además, por lo que yo sé, conjuga no solo la belleza exterior que sale sobra, sino además la belleza interior. Desgraciadamente no ha podido venir en esta ocasión, pero espero que se dé algún día, vuelvas además. Absolutamente. Y vos volváis. Absolutamente. En plural. Absolutamente. Nos hubiera, de alguna manera, ya más allá de su persona, pero sí el espíritu que transmite, nos hubiera enloquecido. Ya estamos demasiado entusiasmados con una triple desvirtualización y una energía que casi no nos ha dejado dormir. Yo estoy frito completamente. Si teníamos todavía ese non plus ultra, Dios, nos hace falta una semana por lo menos, Felipe. Sí, ¿no? Pero si sabes que aquí puedes venir cuando quieras. Además, ¿a dónde? Nos vemos las primeras horas, una llamada a Tokio, una llamada a Buenos Aires. Exactamente. Tweets desde Colombia. Videoconferencia. La gente aquí de España, ni qué contar. Todo ese interés auténtico, uh-huh. Interés auténtico, que te das cuenta ahí... Hay ganas de estar. Sí, porque venga, empieza a dar saludos a gente que... Bueno, en primer lugar, tengo una larga lista. Venga, empieza. Leonardo Bravo desde Tokio. Exactamente. Que hasta incluso se tomó la molestia. Estaba saliendo de dar un concierto en la ópera de Tokio. Ajá. Wow. ¿Qué es? Mira fotos. Wow. Que tuve el lujo y el honor de escucharlo en Argentina hace un par de meses. En persona hicimos ahí desvirtualización. Leo es un magnífico magnífico guitarrista. Lo encuentran, no hace falta que describamos nada, lo encuentran en iTunes, tiene muchos álbumes. Y bueno, está a nivel internacional realmente muy bien posicionado, un nivel impresionante. Como te digo, se tomó la molestia de hablar con nosotros ¿no? Mientras iba en el tren, hasta llegó a casa y antes de empezar a dar clases todavía estaba, ¿no?, con el teléfono, con su iPhone, dándole lata. Lo mismo que Lucas Cáceres de Buenos Aires. Hola, campeón. Realmente un lujo es sentir que hay alguien ahí, que hay un amigo. Que hay gente muy, muy interesada. Le compartís también el momento íntimo del encuentro, haces un video, haces una videoconferencia. Sí, las pocas fotos que se han colgado en Instagram, la primera persona que le ha dado like ha sido Naku, en fin. Y después decís, en el momento en que aquí tenemos el atardecer, un paisaje espectacular, alguien allá en Tokio, ponele 1 a.m, ¿no? Sí, sí. De la otra parte, en Argentina, tomándose un mate, Lucas nos manda tal cosa, y después habrá uno sentado en una hamaca paraguaya en el Caribe colombiano, como Juan José Martínez, sí, habrá estado disfrutando, ¿no?, también de esa frecuencia idílica que tiene esa zona del planeta, y también sin que nadie le haya dicho nada. Sí, es el Caribe colombiano, ojo. ¿Me entendés? Esa conexión mágica que se crea. Santa Marta. La verdad es que además esto no tiene fronteras. Yo al menos lo puedo comprobar, lo he comprobado, lo sigo comprobando, Oscar también. Si tú haces podcast, espero que también lo hayas comprobado. No tiene fronteras. Recuerdo una ocasión con Leo, un audio que me había mandado la sobrina o hija de un amigo. Decía, me han dicho en la Taberna Galáctica se escucha hasta en Japón. Yo no me lo creo. Entonces yo lo imploré. Leo. La Taberna Galáctica se escucha incluso en Alemania. Alemanes, escuchan, incluso, bueno, ahora hablan, están muchos inmigrantes árabes y lo que sea, se escucha. Por ahí se entiende el español, no sé, pero la voz en off de Reichardt. Bueno, me quedo ahí. Le pedí yo a Leo, digo, por favor, dile a tu mujer, su mujer es japonesa, vive en Tokio. Digo, y a tu niña, digo, por favor. Digo, es una ofrenda. Mándame un audio en japonés. Una ofrenda muy grande que una niña pequeñita me diga que duda de que se escucha esto en Japón. Y bueno, y Leo, pues en su enorme, enorme calidad humana, pues su mujer creo que lo puso un poco mal de mala cara. ¿De qué vas? Te tengo que decir honestamente. Sí, lo hizo. Fue algo muy lindo escuchar eso. Fue algo muy intenso también cuando sucedió la catástrofe en Japón. Sí, sí, ¿no? Sí. Y además estuvimos en contacto, hablando. En vivo. En vivo, en directo, para saber si estaba bien, para recibir las noticias de lo que estaban haciendo al respecto a nivel de seguridad. Porque aquello fue muy grave, bueno, están todavía en ello, además. Y bueno, es gente que la tienes muy lejos, pero que está terriblemente cerca, en muchos sentidos. Y faltan aquí muchos nombres, pero si lo escucháis esto, ya lo sabéis, no tengo ni que decir, ni que decirlo siquiera. Y algo muy similar sentí cuando di este concierto allá en Argentina, hace un par de meses. El resto de los guitarristas que estaban ahí de un gran nivel presentaban su música, y mucho de su persona, y realmente se tomaban los aplausos y compartían ese teatro, digamos, con el público, esa ficción de ese arte, que está bien, es un modo. Entra Leo y desvirtualizó su persona. Aquí empezó a hablar con la gente y a contarle la historia por detrás de lo que iba a tocar. Primera pieza, segunda pieza, bien, íbamos aprendiendo y disfrutando. Y llega un momento donde se le quiebra la voz y habla de Piazzolla y habla de algo muy personal suyo que no tengo el derecho aquí ya lo comentó en público, pero no viene al caso. El teatro se quedó electrificado, ¿me entendés? Terminó de tocar esa pieza y conoces esos momentos cuando hay silencio y la gente no quiere aplaudir porque sigue gozando hasta el último momento de esa energía que se crea cuando te das cuenta. El de la par tiene piel de gallina, yo me estoy tragando las lágrimas, el de la par está tratando de entender qué pasa, el guitarrista mismo no toca la guitarra, no está ni en el escenario, está sentado también ahí compartiendo. Fue un momento mágico, ¿verdad? Mágico, pero comunicación pura. Estalló el teatro al final, ya era demasiado, la gente se fue porque ya era, ¿no? Sale Leo, me viene a saludar, nos sacamos fotos, que eso empezamos a hablar, le digo, realmente te tengo que felicitar por esto, y no me dejó terminar de felicitar, realmente no hace falta que me digas. Y sabes cuando alguien te lo dice a conciencia, ¿no? ¿No? Alguien que va con dos representantes, pero que no tiene un manager, tiene dos. Es una disciplina de vida, es un modo de vivir, es un modo de respetarse a sí mismo, ¿no? Y sabe quién es, no necesita los aplausos. Y no. Bueno, la gente buena y la gente potente, la gente creativamente... Auténticamente. Magnífica. Auténtica. Suele ser, por norma general, gente muy, muy sencilla, muy, muy accesible. Como norma general. Bueno, Oscar, yo no sé, nos enrollamos como persianas tú y yo. ¿Sabes cómo se dice la taberna galáctica en alemán? No. Die Galaktische Kneipe. Oh, wow. Y estaban incluso pensando en pedirte el nombre por ahí, porque la idea de un lugar en el espacio... Bueno, en realidad a mí no me tendrían que pedir el nombre, porque el nombre no es original mío, y esto no sé si lo he contado alguna vez, esto viene todo de un cómic, exactamente de un cómic. Antes leía muchos cómics de cierto tipo, de Decimoc, y en este caso, bueno, había un cómic que se llamaba 1984. 1984. Sí, señor. Tira esa piedra. Y había, pues, un cómic que se llamaba, pues, La Taberna Galáctica, de... Ay, ¿cómo se llama él? Tanto guionista como dibujante, ay, por favor. ¡Ay, qué memoria! Oh. En fin, La Taberna Galáctica no es una cosa realmente original. Aunque no tiene nada que ver con él, con toda la trama absolutamente fantástica de aquel cómic. Pues siempre me quedo en la retina. Y bueno, aunque había pensado primero otro, pero resultó que ya alguien se había adelantado en todos los sentidos. Y bueno, pues pensé que era una gran oportunidad de crear un espacio... alejado de... Fuera del contexto. Fuera del contexto, todo lo alejado del contexto. De sí. Hecho, hubo mucha gente que se sorprendió con el 00 aquel. Sí, sí, sí. Y donde cualquiera pudiera entrar, pues, a un antro donde sentirse, sobre todo, a gusto. A gusto. Y lo bueno es que muy cómodo hacer entrevistas fuera del contexto. Porque mezclas la realidad con la ficción, sí. O portas la ficción dentro de la realidad. Y es algo que, por ejemplo, House of Cards o muchas otras series han hecho. El marketing, trayendo de la ficción a la realidad, a acciones reales, ¿no? De marketing. Y yo creo que eso es lo que en muchos casos enamora, a pesar de que no sea tan evidente, como el caso de donde ya hasta el título lo dice. Pero en muchas acciones, cuando uno es capaz de imaginarse situaciones de vida, poder imaginarse, crear, imaginarse, conectar, imaginarse, poner algo ahí que no estaba antes. Uh-huh. Eso es lo que impacta. Y eso es lo lindo que impulsa el podcasting. Yo estoy desde hace casi 2 años y medio sin publicar nada. Pero sigue grabando. Pero me sigo grabando, sigo compartiendo lo que escucho. Sí, yo por ejemplo tampoco publico ahora mucho, pero a poco que me piden una colaboración, como esa que te puse ayer, y pues me pongo a ello. O sea, no tengo tiempo para hacer terminar con un proyecto que tengo todavía pendiente de cuentos infantiles, entre comillas, pero bueno, ya se andará y bueno, ya sabes que yo aquí llevamos poco tiempo viviendo, la casa es enorme, la mudanza realmente todavía queda en la segunda fase y ya tenemos casi todo colocado, más o menos, ¿ves? Está muy bien. Tiene el punto justo de locura y... Yo podría perfectamente estar aquí 6 meses sin salir, comprar todo por internet, grabar podcast todos los días, trabajar desde la casa, invitar amigos acá. No, es realmente un lugar perfecto. Sí, es bueno, perfecto. Los pocos amigos que ya han venido por aquí, realmente yo me siento muy orgulloso, y Merche también, de que primero hayáis venido, los que habéis pasado por aquí, y sobre todo que hayáis estado a gusto y de que hayamos conseguido lo que pretendemos, que cuando invitamos a alguien de verdad, que es que esté como su propia casa. Uh-huh. No se sienta coartado ni forzado a nada, ni que se sienta natural Sí, con amigos, porque por eso lo somos. Ni que te observan, ni que te sienten, ni que nada. Puedes ser tranquilamente, ¿no? En tu ecosistema, ¿no? Y se respeta, eso no es lo mismo. Bueno, pues muy bien, pues vamos a hacer otras cositas distintas a lo que es grabar. Así que en esta ocasión no estamos en la taberna exactamente, no estamos en el antro, eso volverá dentro de poco. Volverán los audiorrelatos. Vamos, de hecho, acabaré publicando cuando estos amigos, esa colaboración ya la publiquen ellos, que no sé cuándo. Y volveré a retomar cuando tenga un poco de tiempo, pues, proyectos que hay ahí en mente. Ya sabéis que me gusta mucho la ficción sonora. Y bueno, y seguiremos dando la lata, pues, para lo que estáis ahí detrás, para ti que me escuchas a mí y que estás ahora disfrutando también. Lo toco, sí, es el sonido de eso, pues, dándole la espalda. Se toca, estoy acá, en carne y hueso. Es real. Es lo que parece, es un buen amigo. Es real. Oscar Daniel Carrizo. El cariño, que se sepa, se extiende a través... Es contagioso. Se extiende, el cariño se extiende, es sobreabundante, no escasea. No. No escasea. Las cosas buenas de la vida hay en abundancia. Ajá. Hay que saber buscarlas y hay que saber degustarlas. Y pelear por ellas. Sí, señor. Sí. Sonreír e intentar hacer sonreír a los demás, hacer reflexionar. Si te quejas de que la gente no es educada, pues no seas tú también un mal educado o mal educada. Sé educado a pesar de todo. No todo el mundo te va a responder, pero poniendo ejemplos. Pero es que tengo razón, hubiera sido un cura perfecto. Sí. Uno de tus sermones. Escúchame, ¿quién no te iba a escuchar un domingo con la acústica de una iglesia? Escúchame, es que prácticamente, si hasta casi te regalo una sotana, que tenga una A escrita. ¿Me entiendes? Para los que conocen un poco más el trasfondo, lo que quiero decir, lo van a tomar con humor. Este es simplemente fuera de contexto, un paragón que realmente calza, porque uno critica muchas veces el espejo de lo que uno ve en sí mismo, de lo que no le gusta, qué sé yo. Es algo muy interesante, lo digo de mi propia experiencia, ¿no? Pues habéis escuchado La Taberna Galáctica. Habéis escuchado a dos granos de arena que intentan cohesionar una playa y que esperan que vosotros también lo hagáis. Porque sin pequeños gestos, sin pequeñas actitudes positivas, difícilmente se hace el conjunto. No podemos esperar que salga por inercia, por magia, por... No esperéis que fácilmente os toque la lotería por comprar un boleto. Hay que levantarse, hay que sonreír, hay que tirar para adelante, intentar hacer la vida más fácil a los demás, porque generalmente siempre obtienes, además, recompensas, y no porque las busques, sino porque surgen de forma espontánea, natural. Igual que lo malo, porque lo malo, de todas formas, no va a hacer falta que lo busquéis, va a aparecer solo. Lo bueno cuesta. Y cuando lo consigues, aunque con mucho esfuerzo, ¡wow! ¡Qué sensación más buena! Sensación más fantástica. Algunos de vosotros sabéis que yo las he pasado putas. Este señor que me acompaña también ha tenido sus ciclos en la vida. Difíciles, digámoslo así, o complicados. Ha tenido, digamos... Estoy tratando de salir del jardín de infantes. Estoy tratando de aprobar este Somos jardín como de infantes. Sistemas operativos recién instalados de nuevo, otra vez. Hemos limpiado el disco duro y aquí andamos. Vuelta a la carga. Y siempre con el monotema de la amistad, de la buena onda, de buscar lo bueno y lo bonito de la vida. Que para feos... Ya hay bastantes. Cierro con una etiqueta que vengo leyendo desde que llegué acá, que la leo 20 veces por día, que dice, usted es lo mejor que tiene usted. Sí, eso es una postal, además, de mi querido amigo Lupintan, una de las postales que mandó. Usted es lo mejor que tiene usted, efectivamente. No hace falta comentar. No hace falta comentar. No. Pues hasta el siguiente... archivo sonoro, podcast, llámalo como quieras. La siguiente botella. Comunicación, relato, sueño. Hasta el próximo. Se despide aquí Reinheim y quien me acompaña, Óscar Daniel Carrizo. Muchas gracias, Felipe. Gracias a ti, Óscar. Hasta luego. Hasta luego. To me, should I?